lo que me sobra y tengo. Mírame por donde quieras, lo que soy ya lo estás viendo. Y me sobra corazón para decir lo que siento. Mi vida yo no la cambio, le doy gusto al corazón. Agarro nomás lo bueno, lo malo lo tiro yo. Morenita, no es tan fácil que te dé todo mi amor. Hay quienes abren los ojos y otros que no quieren ver. Yo no vivo de ilusiones, me tienes que convencer. Tengo que probar primero lo que me voy a comer. Mi vida yo no la cambio, le doy gusto al corazón.